Hola, bienvenidos a un programa más de Castig, un programa de Narik. Hoy con banda sonora que acabo de desconectar, que es el disco Unknown Pleasures de Joy Division, que estaba escuchando ahora, que por la tarde, cuando ha salido el sol y cuando hace un poco de fresco, vuelvo de correr mis 25 minutos de hoy. En fin, hacía tiempo que no grababa ninguna de estas cosas y más o menos ha sido porque me he venido dejando olvidada la grabadora en el trabajo. Entonces ha sido muy complicado grabar nada, ya que ya nunca utilizo el estudio H, el estudio H de habitación. Ahora utilizo el estudio C, normalmente el estudio C de calle. Además, curiosamente, a pesar de lo grande que es este estudio, casi siempre utilizo las mismas salas del estudio o los mismos puestos del estudio, porque vuelvo a estar en la misma recta de baldosa, aceril y asfalto presuntamente pensado para dar vueltas en bici, por la que he corrido muchas veces y por la que he grabado los últimos programas de Castig, de este despropósito sin número conocido. Creo que esto es el Castig menos 21, pero da igual, no hay mucho caso. Si como siempre lo escucháis los mismos, pues ya sabéis que los números da más o menos igual. Novedades, hay novedades en el mundo Narikil. Y eso es, esa novedad, básicamente, es que ya está completada esa extensión que empezó siendo otra cosa, pero que tomó forma finalmente como extensión durante la semana pasada y algunos días de esta, aunque sigue siendo una extensión de desarrollo. Una extensión, no como escalar de extensión. ¿Es una extensión de qué? Una extensión de Firefox, uno de los, a mi juicio, mejores navegadores que hay, y que cada vez va teniendo más usuarios, lo cual es bueno porque es un buen navegador. Y a uno le gusta que la gente haga las cosas bien. Por eso, como me gusta hacer las cosas bien, o como me gustaría que la gente hiciera las cosas bien, y vi que alguien había hecho las cosas muy mal. Alguien es Javi Moya y su extensión de video downloader, lo siento, pero algún día dejaré de decir ese nombre. Seguramente esa misma semana, que se ha convertido en mi villano particular. No mi villano, pero sí mi personaje con despropósito, mi despropositario sería, o algo así, no sé. En cualquier caso, como tiene una extensión muy cutre que se llama video downloader, y yo desde hace tiempo ya estaba pensando en hacer una aplicación que no necesitara ejecutar código en ningún servidor, sino se ejecutara simplemente en el ordenador del usuario en cuestión, pues aproveché que sentía curiosidad por las extensiones y en un pispás, en un momento de, no de furia, pero sí de iluminación, decidí crear la pintoresca extensión UUK Video UUK, que tiene un nombre muy largo, por lo menos en el tiempo para pronunciarlo, y que coloquialmente en el fondo yo suelo llamar UUK. Bueno, pues eso, la versión 0.1 de UUK, Video UUK, está subida ya al repositorio de actualizaciones de Mozilla y está pendiente de aprobación. No sé cuánto tiempo tardará. De momento no llega a llevar un día entero allí, entonces pues bueno, no hay problema. Y la ventaja de todo esto, lo bueno al menos, es que mientras tanto voy desarrollando lo que sería la versión 0.2. Esto que suena, que no sé si estaréis escuchando, sigue siendo Joy Division. Y creo que es, voy a mirarlo porque siento curiosidad, y es Shadowplay. Ah, vale, perfecto. No sabía que era esa canción. Esto es porque estoy escuchando música ahora, porque recuperé mi Corrico Cali, mi bonito Río Cali, o cómodo, práctico Río Cali, y robusto sobre todo. Y ahora salgo con él a correr, y unos cascos nuevos que me compré, de estos que se sujetan por detrás de la cabeza y que en principio parecen bastante, bastante cómodos. Espero que aguanten por lo menos unos meses. Pero en fin, eso es otra historia, eso es una historia de correr. Decía que eso, ya está más o menos disponible. Me queda pendiente hablar un poco más despacio para que se me entienda mejor, hacer una página web al efecto de dar información actualizada, y a pesar de que no se han aprobado las extensiones correspondientes, es decir, información sobre la extensión. Creo que el sistema de actualización voy a emplear, como sistema de actualización voy a emplear el de Firefox, es decir, si alguien se quiere instalar la última versión de la extensión, pues que la pueda conseguir a través de mi página, me parece bien, pero replicar esfuerzos de control de versiones, pues es un poco excesivo y no creo que tenga mucho sentido. Y bueno, voy a dejar de hablar ya de UK, porque hay cosas que quiero hacer y cosas que tengo que aprender cómo se hacen, pero tampoco es cuestión de aburrir a la gente más de lo que lo estoy haciendo. Cosas. Sé que tengo más cosas pendientes. Sí, vale. El proyecto 2M1N, pues está más o menos paralizado. No está paralizado, pero hace mucho tiempo que no escribo nada. Por falta de tiempo, por vacaciones esporádicas y por proyectos como este, que hacen que le haya robado tiempo a cosas como Bizácoras o como GeoFlickr, que también están ahí a medias. A pesar de que GeoFlickr se va a aprovechar de lo que he aprendido con las extensiones de esta extensión de UK, porque el intentar ver cómo funcionan las extensiones surgió a partir de pensar en una extensión para GeoFlickr que permitiera o que agilizara un poco la tarea de asignar etiquetas geográficas y demás. Claro, ahora falta volverse a poner a ello. Creo que voy a dedicar un poco más de tiempo a UK para sacar una segunda versión un poco más completa. Y luego, pues eso, a ver qué sale de todo esto. La gracia de eso es tener, me gustaría tener por lo menos 10.000 descargas, no estaría nada mal. Y no estaría nada mal que fuera en la primera semana, y no estaría nada mal que no tuviera que hacer excesivos esfuerzos para darla a conocer. Pero bueno, que si la gente la quiere utilizar, pues que la utilice, si no, ellos mismos. Lo importante es hacer cosas, el proceso. Hace mucho calor, se nota que estamos ya de verano o de pre-verano, más o menos intenso. Anteayer había 32 grados, creo, por la noche 28, que suele ser más de lo que hay normalmente. Y ahora, en cambio, cuando he salido a correr, parece que se está bien, por lo menos en la zona en la que he estado yo. Tal vez sea porque está ya está bastante cubierta de árboles, no lo sé. Posiblemente vaya a correr más días por ahí, aunque solo sea porque uno se refresca, y además después de correr se agradece descansar y se agradece cualquier tipo de temperatura. Eso es una cosa que ya se verá en el futuro, como siempre, como lo que pasa con las camisetas. Las camisetas que estaba pensando hacer, una camiseta en la que ponga "ocupo espacio" en azul, letras en blanco, y que describe lo que hace un ser humano. Algunos seres humanos hacen unas cosas y otros hacen otras, pero una cosa que hacen casi todos es ocupar espacio. Bastante descriptivo, creo. Más, como comentaba ayer al señor Escaliguo, viene a ser una especie de crítica a la pasividad y a la inactividad que tiende a convertirnos en poco más que menos bultos móviles a veces. Y luego otra que me gusta mucho más, que es "tú eres tonto", o sencillamente "eres tonto", que tiene su origen en que la semana pasada encontré mi vena ligeramente más maligna y de repente me hizo mucha gracia. Entonces eso, me lo planteé y seguramente lo haga. Seguramente haga alguna más, porque me gustaría tener camisetas para cada día de la semana. Pero en el fondo lo que necesito no son camisetas, necesito otro tipo de ropa, como por ejemplo unos pantalones, porque los que suelo utilizar están cada vez más desgastados. No soy una persona muy dada a comprar ropa, más que nada por la molestia que me supone. Y también necesito encontrar o revisar o seleccionar un traje para una comunión, que es una de las lacras o de las desventajas que tiene toda esta historia de la vida en sociedad y demás. Ahora lo que me espera, con un poco de suerte, es ver el último capítulo de Lost, el último que yo tenga disponible, que sería realmente el penúltimo de esta temporada, creo, la segunda temporada de Lost, y disfrutarlo, con suerte. También tengo por ahí capítulos de Star Trek Enterprise, que cada vez queda menos para acabar. Y cosas por el estilo, no sé, a veces no es que me falte tiempo para hacer cosas, sino que pretendo hacer demasiadas y con demasiada intensidad. No dejo que se solapen, creo. Y eso se nota un poco, se nota bastante, vamos, en el hecho de que, excepto en el caso de Uc, que puedo decir más o menos que está completado porque hay una versión funcional, pues eso, excepto en el caso de Uc, no he acabado un proyecto en bastante tiempo, no solo proyectos personales, sino incluso también proyectos laborales, tareas que tengo pendientes y que sé que en algún momento, perdonad si estáis escuchando ruidos ligeramente desagradables, decía que son tareas que tienen un plazo más o menos indefinido, porque no queda muy claro cuándo tienen que entregarse esos proyectos, pero sí que tienen que entregarse. Y casi todos ellos acaba o entregándolos a otras personas o postergándolos en el tiempo, no sé. Me gustaría, antes de que acabe de que lleguen estas vacaciones de verano, que para mí serán en septiembre, creo, pues me gustaría poner un poco más de orden en lugar de ese disorder de Joy Division. Que el desorden está muy bien, pero a veces cuesta un poco sacar adelante las cosas cuando se siente que todo está descolocado, mezclado o lo que sea que está, no sé. En el fondo todo lo achaco al verano, porque a mí todo esto del calor veraniego me descompone y no lo soporto nada bien. Así que, no sé, necesito vivir en un país frío o en un lugar frío más que el agua y que el aire que respiro. Me gusta el frío, pero ya llegarán días fríos y hermosos, aunque sean poco fríos, porque esto es la meseta y pues tenemos nuestros extremos. El frío no es muy frío, pero tenemos una gran temporada de calor. Bueno, muchachos, me estoy aburriendo a mí mismo, estoy bostezando. Muchachos, muchachas, oyentes, varios oyentes, audiencia en general, me despido de vosotros. Esto ha sido un programa sin paracaídas de Castic, con cortes, un programa de Narik. Como siempre, aprovechando el camino de vuelta para hablarle no al aire ni a un aparato, sino a vosotros que me escucháis, aunque sea a veces y aunque me oigáis un poco mal. No sé si os lo he dicho alguna vez, pero me alegro mucho de que me escuchéis, y a los que os quiero, pues os quiero, que lo sepáis. Y eso, no voy a alargar más, porque ya sabéis cómo funcionan las despedidas en el mundo de Castic. Adiós.